Hola, hola, ¿cómo están? Hoy es martes 13 de agosto y este es el capítulo 1 de La cocina está abierta. Una de las cosas que hacemos acá en el restaurante, o que hago acá en el restaurante, es dar clases de cocina a nuestros comensales. Lo tenemos en la carta, vamos al mercado, vemos las cosas al mercado central de San Pedro, vemos las cosas con las que podemos trabajar, también recorremos una parte del mercado de Cascaparo, elegimos los insumos con los cuales trabajar y venimos a la cocina del restaurante, preparamos algunos platos y nos sentamos a almorzar. Una de las cosas que me preguntan siempre es cuándo empecé a cocinar. Y yo siempre doy la misma respuesta. Las primeras imágenes que tengo de mi niñez, esos primeros recuerdos, son en la cocina viendo a mi mamá cocinar. Así que supongo que viene desde ahí. Cuando tenía algo de 11, 12 años, preparaba el almuerzo para mis hermanos, no desde cero, obviamente. Mi mamá me dejaba las cosas a medio hacer y yo lo único que tenía que hacer era calentarlo, agregarle algún condimento o algo por el estilo. Pero la verdad es que estaba todo hecho. Cocinar es algo que siempre me gustó, siempre lo llevé adentro. Y cuando mi hija era más chica, inclusive hacíamos pastas, amasábamos fideos, tallarines, hacíamos masa para pizza, hacíamos pan, que eso es algo que siempre hice. Siempre me llamó la atención trabajar con harina. Pero me preguntan por qué cocino, me preguntan qué es lo que más me gusta hacer. Me preguntan por qué un argentino hace cocina cusqueña. Y bueno, cocino porque me gusta. Lo que más me gusta hacer es lo que tengo ganas de hacer en ese momento. ¿Y por qué cocina cusqueña? Bueno, porque acá vivo en Cusco. Hace 16 años que estoy en Perú. Y nuestro restaurante está especializado en cocina local. Perú tiene una cocina única en cada uno de sus departamentos, diferente a los demás. Son pocos los países en el mundo que tienen esta característica. Y la cocina cusqueña tiene características de cocina de altura y de cocina de campo. ¿A qué me refiero? Bueno, estamos sobre los 3.400 y tantos metros sobre el nivel del mar. Y a esta altura el cuerpo te pide carbohidratos, te pide grasas, te pide calorías. Y de campo porque Cusco es un departamento agrícola. No es lo mismo lo que se come en una ciudad que lo que se come en un campo. Ya sea en Argentina o acá en Perú. Es siempre diferente, siempre cambia. ¿Por qué? Sobre todo en las grandes ciudades, hoy en día no hay mucho tiempo para cocinar. Uno va al supermercado, compra lo que hay y prende el fuego, las hornillas o las hornallas y en 30 minutos ya está comiendo. En el campo no puedes ir al supermercado. Las cosas son frescas, son cosas que llevan más tiempo de cocción, no hay nada precocido. Y eso te lleva tiempo. Eso requiere otro tipo de elaboración. La cocina acá en Cusco es cocina muy tradicional, es cocina que en parte viene de la época del Incanato, y en parte viene de la época colonial. Por supuesto que todas esas recetas fueron evolucionando con el tiempo, se fueron no haciendo más simples, sino que fueron cambiando, se fueron adaptando a las influencias externas y a los sabores externos. Eso, ese tipo de evolución o esa evolución pasa en todos lados, por supuesto. No es algo característico de esta cocina en particular. Otra cosa que me preguntan mucho es, ¿y comes cuy seguido? Bueno, no. Sí como cuy o cobayo o conejillo de indias, porquiño de las indias, pónganle el nombre que quieran, guinea pig. Acá se come mucho, pero no es algo que uno come todos los días. Es un plato más bien de fiestas, es un plato para ocasiones especiales. Nosotros en el restaurante vendemos muchísimo cuy, es uno de los platos por los cuales más nos buscan. Y estamos en el Palacio de Tupac Inca Yupanqui, y acá en esa época se comía solamente el cuy blanco. El cuy blanco estaba reservado para el Inca, los demás para el resto de la gente. Y se comía en ocasiones muy particulares, para celebrar cosas muy especiales. Hoy por hoy se come en cumpleaños, en los cumpleaños importantes, que son los que terminan en cero, 40, 50, 60. Se come en el chiriucho, en la fiesta del Cusco. El chiriucho es un plato muy particular, es un plato muy tradicional, creo que es el plato bandera cusqueño. Y chiri quiere decir frío y uchu quiere decir picante, uají o chile, como le dirían en México. Y por supuesto que se come frío, como lo dice el nombre, ¿no? ¿De qué consiste o en qué consiste? Tiene cuy, gallina, no pollo, es gallina. Es una carne un poquito más dura, pero con un sabor más intenso. Huevos de pescado, algas, maíz tostado, queso, chalona, o la chalona es una carne salada, seca en sal, cocinada en sal, que es una forma que tenían antiguamente de conservar las carnes. Chorizo, que ahí debe ser la influencia española, es un chorizo casero con bastante comino. Otra influencia española es la torreja, es una especie de tortilla o a base de huevo, sal, palillo y cebollita china o cebolla de verdeo. Y por supuesto el rocoto. Rocoto es el ají, sí, el chile. Y esto se come frío. Lo que se hace es agarrar un pedacito de cada cosa, de tres o cuatro cosas diferentes, y ir metiéndose en la boca e ir comiéndolo. Se come con la mano. Tiene influencia del mar. En la época del incanato, el Inca tenía la posibilidad de comer pescado fresco del día, y eso que estamos bastante lejos, pero existían los chasquis en esa época y iban corriendo de poste a posta transportando o llevando el pescado fresco para el Inca. Tiene influencias españolas o coloniales, como el chorizo y la torreja, y influencias incaicas, como la chalona y el cuy. En el blog les voy a dejar una foto. Sí, el blog es lacocinapod.home.blog. Ahí les voy a dejar una foto del chiriuchu. Plato que pueden probar si vienen a Cusco la última semana del mes de junio. Pero reserven antes porque es temporada alta y está hasta las manos de gente esta ciudad. Ok, eso es todo por ahora. Nos escuchamos la próxima y, como diría el gran Tato Bores, a seguir laburando, verbú con papas fritas y good show.